Bueno, un hecho en lo que se fija fundamentalmente, digamos, la familia municipal vivió un hecho bastante, digamos, triste, en lo que se fija fundamentalmente el valor de la mujer. Estamos en comunicación con Andrea Luna, que es representante de FESTRAM, en lo que se fija género, dentro del secretariado de FESTRAM. Hola Andrea, muy buenas tardes. Hola Américo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, un poco, que sabemos que conocemos lo que os ha sido en Casilda, pero un poco la denuncia formal a través de la radio de los trabajadores municipales, cuando hay situaciones muy particulares en las cuales el hombre a veces cree que es dueño de lo que significa fundamentalmente, digamos, lo que significa una mujer, le falta de respeto a una mujer, ¿no? Y desgraciadamente ocurrió un hecho grave en Casilda. ¿Qué nos puedes contar, Andrea? Bueno, sí, comento algo que ya han tomado este público conocimiento, que tiene que ver con una denuncia y una imputación y posterior detención a un dirigente gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda por el delito de abuso sexual. Se hicieron las actuaciones correspondientes y desde lo que tiene que ver con la red de mujeres municipales, nosotros tomamos conocimiento a través de las compañeras que pertenecen al sindicato, en ese momento la secretaria adjunta y otras compañeras que también, digamos, se han dado... se ha generado un espacio de género donde acompañan distintas situaciones que tienen que ver con el género, desde lo que tiene que ver con la formación, la capacitación y también el acompañamiento y la contención frente a determinadas denuncias. En este caso ha funcionado el protocolo de manera correcta y las compañeras hicieron el acompañamiento y la contención y la compañera, la víctima, con quien nos solidarizamos obviamente, pudo hacer la denuncia ante quien corresponde y bueno, ahora se están, más digamos, mucho más no se puede tampoco hablar y ampliar porque eso está en proceso de investigación y también tiene que ver con respetar, digamos, los protocolos y las actuaciones en las cuales no se puede ahondar, digamos, en mayor información. Nosotros como red de mujeres municipales y desde la Secretaría de Políticas de Género de FESTRAN, lo que hemos hecho es poner en conocimiento a la totalidad de las mujeres que integramos la red y salir con un pronunciamiento en relación a estos hechos, los cuales nosotros también denunciamos y trabajamos en la diaria para poder de alguna manera desarmar, desarticular esos estereotipos, esas formas de proceder una sociedad o de algunos integrantes de la sociedad con conductas que son inaceptables. Salimos a poner, digamos, nuestra voz, a solidarizarnos con las compañeras que sufren los actos de violencia y a plantear de alguna manera que nuestra lucha no se detiene. Más allá de que estas situaciones obviamente que nos resultan sumamente dolorosas y que también, digamos, nos ponen de cara a lo que uno viene laburando, también de alguna manera nos entristece muchísimo. La persona era miembro de la comisión directiva, el sindicato, ¿qué medida ha tomado con respecto a esta persona? Mira, en realidad eso no tengo conocimiento de lo que nosotros hemos podido conversar con algunos integrantes. Sabemos que estaba pendiente una reunión de comisión directiva porque se han sucedido determinadas situaciones en relación a este hecho, en lo que tiene que ver con la vida institucional de ese sindicato. Y en el caso de la compañera, ¿era trabajadora, no pertenecía a la comisión directiva del sindicato? Entiendo que no, que es una compañera trabajadora municipal, no integrante de la comisión directiva del sindicato. Ah, no, ¿era integrante? No. Ah, no, integrante. Que no, ah, perfecto. Que no era integrante. Sí. Andrea, digamos, en lo que significa tu trabajo diario, vos un poco planteaste un poco lo que están trabajando en defensa de la mujer, fundamentalmente. Digamos, también hay situaciones muy particulares en las cuales a veces la patronal, o más allá de lo que sucedió en este hecho desgraciado, la patronal o las jefaturas también maltratan a las mujeres. Y a veces, hablando en criollo, la mujer agacha la cabeza, no se expresa, es muy difícil avanzar sobre eso, ¿no? Sí, por supuesto. En lo que tiene que ver con la violencia concretamente, a veces porque es ejercida de un mando superior, entonces eso ya implica ahí una situación en la cual por lo general, digo, tanto las mujeres como las diversidades, son vulneradas en su condición de desigual, digamos, ya sea porque puede ser de alguna manera un mando superior o puede ser alguien integrante de los ejecutivos, y eso implica también siempre una cuestión de mucha fragilidad en cuanto a lo laboral, digamos, en cuanto al tipo de contratación que pueda tener esta compañera, o en cuanto a también los abusos que se cometen cuando hay algunas diferencias, cuando no hay un ambiente amigable de trabajo, y entonces eso hace que se dificulte, más allá después de otras cuestiones que tienen que ver con que por lo general se revictimiza a las víctimas, se las culpabiliza, y entonces eso hace muy difícil que las compañeras y los compañeros puedan hacer la denuncia. Lleva todo un proceso, lleva todo esto en lo que tiene que ver con la violencia de género también en lo que es el ámbito de la familia. Hay estadísticas que plantean que entre cuatro y cinco o más años le lleva a una mujer poder denunciar una situación de violencia. O sea, es todo un proceso. O sea, en el ámbito laboral también, por eso es necesario todo el tiempo la sensibilización de estas situaciones, el trabajo permanente, la formación y la capacitación, porque más allá de que sabemos que hay normativas y que sabemos que hay distintas capacitaciones e informaciones, es muy difícil poder derribar determinados mandatos y estructuras en las que venimos hace años ejerciendo. Entonces, romper esos estereotipos, romper esos mandatos lleva muchísimo tiempo, y en ese es el camino en el que nos encontramos, en el permanentemente sí. Tratar de desnaturalizar esas conductas, esos patrones, y eso se hace a través de la denuncia permanente, pero bueno, para poder denunciarlo, como vos lo decís, necesitamos tener cierta fortaleza, acompañamiento y contención, en este caso de las entidades gremiales. Si las entidades gremiales a lo mejor a veces tienen la posibilidad, como lo sé ahí, por ejemplo, desde el lugar donde vos me llamás, las compañeras del sindicato de Gálvez cuentan con una red de mujeres, pero bueno, hay otros sindicatos que tienen áreas, hay otros que tienen secretaría. Bueno, la idea es empezar a trabajarlo, pero no es exclusivo tiene que ver también con los varones. Claro. Y yo te comento, más allá de lo que significa la necesidad de las mujeres, que en el caso de Gálvez, ha ocurrido un hecho que vos lo conocés, que fue el ataque de un presidente comunal. El poder político tapa todo, desgraciadamente. Tapó fundamentalmente el ataque, digamos, intento de atropellar con un auto a una compañera en una comuna, estoy hablando de la comuna de Santa Clara de Buenavista, hubo denuncias, todo lo que significó eso. Este personaje sigue gobernando hace muchos años y tiene varias denuncias de maltrato, no solamente en lo que hace al caso de la compañera que es de comisión directiva de este sindicato, sino de otras mujeres, hasta del estamento de la provincia, han maltratado empleadas. Y desgraciadamente el poder político tapa muchas cosas, desgraciadamente llega a eso. Nosotros hemos avanzado, hemos tratado de ver cómo denuncia todo eso, no tuvimos resultados. También la justicia a veces desgraciadamente está actuando mucho, fundamentalmente lo que hace maltrato de familia, maltrato con los chicos, eso es perfecto. Y el caso que se da de esta situación creo que va a tener un viso positivo en favor de la compañera de Casilda. Pero a veces cuando te toca enfrentar al poder político, desgraciadamente, se dejan de lado un montón de cosas, fundamentalmente de parte de la justicia. Sí, es real y bueno, me parece que ahí es donde también tenemos que apuntar con distintas estrategias. Me parece que los espacios estos de red y los encuentros y las actividades que hacemos es para poder pensar estrategias que, por ejemplo, bueno, a raíz de esto nosotras también vemos la necesidad de poder conversar porque esta cuestión, o sea, puntualmente atañe a lo sindical, entonces también hay que poder conversar estas cuestiones y ver la cantidad de situaciones que nosotras tenemos sin resolución, por ejemplo, de distintas situaciones que, por ejemplo, esta situación, y tenemos en otras localidades también situaciones de violencia que tienen que ver con los ejecutivos hacia algunas compañeras, que también son dirigentes gremiales, y que no hay avances o que está trabado en algún punto. Bueno, nosotras estamos planificando darnos citas para eso, para ver, para poder hacer un raconto del tiempo que a lo mejor tiene y las respuestas, y también accionar de esa manera, digamos, reclamar ante quienes corresponda los tiempos, porque todo eso también va en detrimento, digamos, de lo que estamos trabajando, digo, porque nosotras avanzamos, nos organizamos, hacemos formación, capacitación, cuando hay un hecho concreto, pasan tiempo, no tenemos respuesta, y eso también a nosotras nos debilita, nos dice, ¿para qué voy a hacer la denuncia? Ni si no pasa nunca nada. Bueno, la justicia es un factor en el cual nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, y esta connivencia entre el poder judicial, el poder político, porque eso también hay que decirlo, o sea, son poderes y desde los poderes se ejercen las violencias. Entonces, es necesario que nosotras podamos, de manera de encuentros, de talleres, de distintos formatos, poder discutir, poder generar estrategias y ir en busca de la modificación de esas estructuras que están enquistadas, que tienen una manera de operar y que en realidad nos son nocivas para nosotras, y que además lo que hacen es darle mayor impunidad a los violentos, a las personas que tienen este tipo de conductas. O sea, digo, si uno hace algo y nadie lo sanciona, nadie le marca, no hay una modificación en eso, lo va a seguir haciendo porque... Y se potencian, aparte se potencian, desgraciadamente se potencian. Sí. Andrea, quiero agradecerte, vamos a ir llegando a otra oportunidad, yo te agradezco por tu intervención en este programa. Y fundamentalmente te felicito por tu laburo, lo que hace a la defensa de la mujer desde la FESTRAM. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por comunicarte y por poder poner en conocimiento también el trabajo que venimos haciendo las mujeres de municipales y comunales de la FESTRAM. Perfecto, gracias. No, muchas gracias. Ahí estuvo Andrea Luna, representante de FESTRAM en lo que significa género, la Secretaría de Género de la FESTRAM.